buenas tardes, noches, desde los Montes de Irala, como le gusta que digamos a Chucho. Aquí comienza Biorritmos, el programa coctelero y magazine de la Irola, como a mí me gusta decir a mí. ¿Y qué tal? Hoy empieza la semana, ¿no? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Estáis pues bien? ¿Se os ha comido la lengua el gato? No, que va, estamos con muchas ganas hola, de hablar. Hola, Nekane, ¿qué tal? Bien, aquí. Muy bien. ¿Qué tal, Igor, tú? Muy bien, genial. Esperando hacer otra sección de estas y... Como dices, Ampe, para nosotros la semana empieza el martes. Claro, claro, hombre, es que así está. ¿Qué tal, Chucho? Hola, bienvenido. Pues de la hostia de bien, estoy acostumbrado ya a estar aquí a tu vera, ¿eh? Sí, es verdad. Si algo pasa en el transcurso del programa, algún fallo técnico o lo que sea, en la mano negra hoy es Chucho, que lo sepa todo el mundo. Bueno, y perdona, y siempre ahora estás llegando pronto últimamente. Sí, es que he suspendido las siestas. Os voy a contar mi secreto, antes llegaba tarde porque me quería echarme una siesta de 20 minutos y al final me echaba 50. Sí que tienes el cutis un poco más ajado ahora, pero bueno. Sí, más ajado. Ajado. Ajada de ceba. Un saludo a viejo joven. ¿Qué os iba a decir? Que se me va la olla. Tengo que decir que también va a venir Raco, que lleva un par de semanitas sin poder venir por el trabajo. Y que, bueno, pues ya antes del sumario empezamos. Voy a arrancar yo, os contándoos que no estamos solos en el programa, que ha venido Arma Masiva. Debe ser la pistola más dura de la banda. Inmediatamente las chicas del estudio han fijado su vista en una parte de la anatomía. Estamos, Arma Masiva, no sé qué ha pasado. Es un grupo de uno, por lo que vemos. Sí. Luego estaremos con él, nos traerá algún tema y nos contará sus andanzas. ¿Y vosotros qué nos traéis, Nekane? ¿Qué me traes? Bueno, yo te traigo una fricada del Black Friday. ¿Cómo te gusta a ti estas cosas, eh? Yo, a mí el consumismo, ya sabes que no. Ya, pero es que me ha parecido tan gracioso lo que he leído hoy que he dicho, tengo que hablar de esto en la radio, porque no es una sección como tal, simplemente traigo una curiosidad freak. Vale, muy bien. Igor. Bueno, pues yo me diréis, ¿qué traes? ¿Otra cosa de estas súper interesantes que traes siempre? Pues sí, claro. Me supero más. No tengo techo, es la hostia esto, me echa a flipar. Y lo que no tengo techo lo decimos de verdad porque casi no cabes. Exactamente. Pues muy bien, ¿y qué? Pero no nos das ninguna pista más. Venga, va, una pista. Voy a hacer que todos acabéis yendo al puto cine todas las semanas. Ah, vale, esto que son dos por uno. ¡La vamos a regalar entradas, señores! ¡Yew! Y Chucho, ¿tú qué nos traes? Bueno, a ver si lo adivináis alguno. Pues se supone que con grupo tú traes el Biotrivial Pursuit este... BioQuestion Pursuit Redux, vale, es que lo voy completando cada semana. ¿Qué? Sí, por tercera semana seguida. Cuéntale que de qué va, para que él sepa, para que vaya temiéndoselo durante todo. Bueno, sí, pues resulta que vas a competir, vas a estar solo ante el peligro, chaval, ¿eh? Y te vas a pegar contra Biorritmos y contra el moderador. Se trata de una serie de preguntas con turnos aleatorios y tendrás que responder e intentar demostrar pues tu inteligencia, aparte de tu arte a la hora de llevar bueno, a cabo. Bueno, ya le tenemos acojonado. Igual le echamos una mano que está muy solo. Y nada, vamos a empezar con un temita que nos ha dejado Mike de Sobredosis Musical, que ha pasado por aquí a hacernos una visita y ha dicho empezar con algo cañerito, como le ha dicho. Así que ahí va DeLorean, Moonson, que es la que nos ha pedido. Venga, para ti, Mike. ¡Apa, Sobredosis! ¡Apa, que va! We'll be right back. reproduciendo los ronquidos de Fido aquí a mi lado. Vamos a bajar el tema de DeLorean porque de Cañerito no le ha parecido nada. Así que a mandar. Javier Amena. Uy. Javier Amena. ¿Qué? ¿Subliminal? ¿Me estás metiendo subliminal aquí? Bueno, a ver. Que no hemos, que vamos a lo nuestro. A lo nuestro. Hoy estamos con Arma Masiva. Buenas, Álvaro. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Muy buenas. ¿Te han dejado solo, no? Sí, me han dejado tirado. Pues sí, la verdad es que sois un montón. ¿Cuántos sois en el grupo? Cinco. Cinco. Y no habéis podido venir más, no has podido venir más que tú. Por culpa del trabajo. Bueno, si es por eso, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No habrá sido porque se han olido lo del BioQuestion. No querían en hacer ridículo. Nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, Arma Masiva, ¿por qué este nombre? Lo primero, voy a empezar a preguntar por qué este nombre. Pues... Ya no, te meten un lío, ¿eh? Sí, sí, en realidad yo no lo elegí. Yo. Yo boté la oreja a Van Gogh. No, en realidad era todo porque el cerebro es un arma de destrucción. Ah, sí, ¿eh? Y. Joder, no sé cómo explicarlo. Bueno, que lo fuisteis al rollo intelectual y sí. No al rollo arma de verdad, ¿no? Ya. Sois cinco en el grupo, venís de muchos estilos diferentes o tocáis porque tocáis cosas muy diferentes, ¿no? O sea, mezcláis un montón de estilos. Sí, sí, venimos todos, unos del hip hop, otros del metal, otros del punk, otros de la electrónica y está todo fusionado. Y habéis hecho como nosotros, habéis metido todo en una coctelera, ¿no? Y lo que ha salido. Cacharro, sí, sí, yo os he escuchado y le dais bastante zapatilla, ¿no? Sí, sí, eso nos dice. Ahí me recuerda, me ha recordado un poquito que esto molesta mucho a los grupos cuando alguien les dice que les recuerdan y tal. No, pero me ha parecido el mismo caña tipo 2x2 en un momentito en una canción que he escuchado. Y que, coño, que vamos, que me parece todo un halago que 2x2 es un grupazo, ¿eh? O sea, lo digo con... Pero que me ha parecido esa cañita. Y vuestras letras dan cera, ¿no? Sí, sí, las letras son un poco radicales, así vamos a decirlo. ¿De qué tratan, por ejemplo? Pues... De todo tipo, son de problemas en la calle, de problemas en los bares, de problemas entre la gente, siempre de problemas. Siempre de problemas. ¿Nunca? ¿Problemas de matemáticas? No. No. Soluciones tampoco. Muy bien, ¿y qué? ¿Y quién? ¿En el grupo componer lo hacéis entre todos o...? No, componer se dedica a Yo Carbo, el cantante. Ajá. Que viene del mundo del rap, entonces las letras le fluyen... Le salen solitas, ¿sabes? Salen solas, con sí. Su flow, ¿no? Que suelen decir. Sí, sí. ¿Y apoyáis vosotros o...? Sí, sí, apoyamos. ¿Y también vetáis? ¿También le quitáis ahí? No, esto no. No, tampoco. Le dejamos un poco libre. Muy bien, cuéntame todo lo que mezcláis, porque son un montón de instrumentos, ¿no? Bueno, de instrumentos y casi estilos, casi, pero estilos más comentado. Pero, ¿cómo tocáis eso que tocáis? Pues... tocamos bajo, guitarra, tenemos disc jockey, batería y cantante. Bueno, ahí está, el disc jockey era la parte que podía ser igual un poquito más, sí. más diferente. Sí, pues empezamos a hacer un ritmo entre bajo, guitarra y batería y luego el disc jockey, él lo lleva a su mundo y empieza a meter sus bases y sus historias, sus motosierras, todo lo que tiene metido en la caja ritmos y ahí sale. Entonces los conciertos cañeros, entonces, me imagino, sí, ¿no? cañeros, la gente vota. La gente vota, y vosotros sí. Supongo que también. También. ¿Que dónde? A ver, sitios raros, no me digas dónde soléis tocar, eso me lo vas a decir luego. Dime ahora el sitio raro donde hayáis tocado en alguna vez, que os haya tocado, madre mía, aquel día que se nos cae el techo encima o lo que sea. Salapachín. De momento hemos tenido suerte y todos los sitios donde hemos tocado han sido encantadores y cojonudos. Muy bien, eso las abrirá puertas, sí señor. Para todos los promotores que nos están escuchando, o sea, Arma Masiva. ¿Nunca os ha pasado ningún accidente? Yo flipo. No, nunca nos ha pasado ningún accidente. Igor, ¿qué te parece si les haces tú la tu pregunta? Sí, yo tengo mi pregunta y ya que igual no eres tú del todo sincero con lo tuyo, pues te mójate con lo de los demás. Es verdad, que no han venido. ¿Qué es lo más vergonzante que ponéis en la furgoneta cuando vais para los bolos? Lo más vergonzoso. Ve, algo hay. algo hay. Pues suele poner... el guitarrista suele poner algo de Ketama, que le gusta mucho, o incluso del Fari. ¿En serio, eh? Buah, esto es súper gordo, chao. Bien. Fari hubiera pillado un DJ. Pues eso. No sé cuántos Grammys. Bien, ¿habéis dicho Fari? ¿Qué me has dicho? Y Ketama, suele poner también. Bueno, sí. Nos falta un componente que le gusta mucho la rumbita, que seguro que tendría alguna pregunta al respecto de eso. Yo tengo que preguntaros... ¿os basáis, os queréis parecer a algún grupo? ¿Queréis, os inspiráis con alguno? alguien, el típico grupo en el que digáis, mira, joder, pues en relación a este queremos tocar porque eso es lo que nos mola, o... Al revés, nos queremos parecer a todos, pero a la vez a ninguno. Vale, pues entonces, ¿cuáles son esos referentes, esos todos? Pues podría ser Hora Zulu, podría ser Defcon 2, como has dicho, Narco, podría ser también de vez en cuando Funquillo, porque tenemos toques funkies también. Me encanta Funquillo, tengo que decir. El protagonismo del bajo. Pero en realidad no nos parecemos a ellos. Claro, claro, claro, claro. Pues está muy bien, está muy bien. Tengo que preguntarte también por las redes sociales. ¿Dónde os movéis? ¿Cómo os pueden seguir? ¿Cómo...? Nos movemos por Facebook, tenemos también Backcamp. Y poco más. Yo tengo que decir, Nekane, esto te va a encantar, afila el látigo, saca, bueno, saca ahí todo porque... he visto que Arma Masiva tiene un perfil Facebook personal en vez de una fanpage. Eso es, eso es. ¿Cómo qué puede fuerte ser? Qué fuerte. Échales un poquito la charla. Bueno, pues que sepáis que tenéis que migrar, que existe una cosa que se llama facebook.com/pages/migrate, que sirve para que... Porque Facebook cualquier día te puede chapar la página y levantar y quedarte sin amiguitos. Sí, si eres una si eres un grupo en vez de una persona... Eso es, tendrías que hacerte una fanpage, que son las páginas business de empresa y que está también destinada para artistas, deportistas, etcétera. Muy bien, ahí está, la bronca de... Mañana está hecho, Quiero decir que es fácil y que, por ejemplo, a mí me da mucha rabia que porque es mucho mejor para que vosotros os podáis viralizar, pongáis un enlace al Badcam o al YouTube o lo que queráis, o al Twitter. Nekane Rothenmeier, sí señor. Y pues muy bien, oye, vamos a pasar directamente... Bueno, antes de pasar al tema que nos vas a presentar, ¿dónde os pueden ver vuestros próximos bolos, conciertos y demás, algo que recuerdas en vuestra agenda? Pues este domingo teníamos uno, pero desgraciadamente por motivos de trabajo lo hemos tenido que... Vaya, el trabajo. Sí. Y entonces hasta febrero no tenemos uno, que va a ser en Eibar. Muy bien. Y a ver lo que sale, ¿no? De mientras. Claro, no, de mientras estamos pensando en grabar un videoclip. Ah, muy bien, muy bien. Proyectos, eso es. Proyectos, no, la cosa es no pararse. Eso es. Claro, sí. Y ahora vamos a poner un tema que nos has traído, en la pista 1, si nos la quieres presentar. Sí, se llama Te Manipulan y no os dejéis manipular. Eso es, pues ahí va. Arma Masiva en Biorritmos. Y no le rapia. Yeah! Ahí estaba, arma masiva, nos ha dejado, madre mía, menudo, oye, le dais caña, ¿eh? Tiene un directo que promete, ¿eh? Sí, que promete, a ti te gustan estos, sí. Sí. Ya hablaremos de negocios tuyos. Bueno, Igor, ¿qué nos traes? Siempre hago jugoso, siempre hago. Pues seguramente lo mejor que para tu madre, la mejor sección del programa. Hombre, mi madre está encantada. Me ha dicho que si sigo así me quitará la orden de alejamiento, seguramente. Que sepáis que, bueno, yo voy a seguir en mi línea de dedicar las secciones. En este caso voy a dedicarla a un sector. Yo pertenezco a esa generación X, los nacidos ahí, pues entre el 75 hasta el 88. Pues bueno, se lo voy a dedicar a una generación bastante anterior, que hacen una cosa que yo admiro mucho, que son esas señoras que cuando el día empieza a tronar y van inmaculadas, sacan del bolsillo una bolsa perfectamente plegada y se la colocan a modo de sombrero chubasquero y están súper dignas, súper elegantes, y que yo no soy capaz de hacerlo. Y desde aquí un beso y que, bueno, que las admiro muchísimo. Pero se está perdiendo un poquito porque, como ya los supermercados ahora hay que pagarlas, esa bolsa se convierte en un bien, hombre, vamos. Además vale también para los buffets, en Torremolinos, eso, y es que es una bolsa increíble. A mí no me gustaría poner una bolsa porque pierdo todo el glamour. Ya, hombre, es que no, hombre, hay que ser... Hombre, Cane, tú, hombre. Tú no lo pierdes ni con una bolsa de supermercado. Pues, como os decía, hoy traigo una sección más en mi alegato para que no perdamos de vista lo importante que es el cine. La gente de mi generación hacíamos muchas cosas en el cine. Se ligaba en el cine, era un punto de encuentro. Se fumaba en el cine valía para todo. Para probar esas palomitas que en ningún sitio salen igual. ¿Puedo hacer una videoconfesión? Claro. Pues os vais a quedar con las ganas. Vale. Hasta aquí, patapaps de Chucho, pues, ¿no? Como decía, el cine tiene mucho misterio, desde ese suelo pegajoso hasta ese aroma mantequilla quemada. Es que el cine es maravilloso. Entonces, una de las cosas curiosas que nos trae el cine en este caso es que nos presenta películas que enseguida relacionamos con un personaje que a priori parece un personaje principal y no lo es. Es decir, hablo de grandes personajes de la historia del cine que aparecen tan solo unos minutos en la película. Me encanta esta sección. Bueno, entonces vamos a empezar pues por una súper conocida. Si os hablo de La Guerra de las Galaxias, joder. Esto ya no es una peli, esto ya es una locura. Cuando un tío dice, bueno, voy a hacer 6 películas y voy a empezar por la cuarta, con 2 cojones, ¿sabes? Eso ya es lo más loco. Pues nos viene a la cabeza el caballero más oscuro de todos, Darth Vader. Sí. Bueno, pues Darth Vader sale muy, muy poquitos minutos en el metraje de la Guerra de las Galaxias, del Imperio Contraataca, y ya empieza a salir un poquito más en el Retorno del Jedi. No, la que sale poco es la de Una Nueva Esperanza, ¿no? La cuarta, que es la primera. Exactamente. Pero bueno, en las 3 primeras que hemos conocido sale bastante poco. Sí. Bueno, pues estos pocos minutos le bastan a él para convertirse en un icono mundial. Es más, nos viene a la cabeza posiblemente antes que Luke Skywalker o que Han Solo. Según las encuestas es el personaje favorito. Sí, exacto. ¿Y el que más merchandising ha generado? Sí, hay otro personaje que se ha hecho famosísimo, que quizás le ha llegado un poquito tarde esa fama, ese reconocimiento, que es el personaje del Joker en El Caballero Oscuro. Sí, sí, hombre, bueno, yo creo que también el que sea póstumo o todo, ya sabes que el reconocimiento... Esto, a ver, me toca hacer, voy a hacer un poco guarrete al quitarle mérito por esto, pero sí que es cierto que... parte de ese mérito también puede ser que y pasa mucho que después de que alguien muere, pues al difunto se le endulcora un poquito más y sí que bueno era y qué tal. Pues estoy, o sea, estoy contigo. Aunque me parece un papelón, ¿eh? Sí, es un papelón que no le lleva más de 25 minutos en una película, la de Christopher Nolan, que tiene un metraje de más de 2 horas y media. Por lo tanto, con 25 minutos le bastan para Heath Ledger hacer un gran papel. Que se habló incluso de dar un Oscar póstumo y fue un papelón. Hablando de papeles curiosos, no sé si os acordáis de la película de Tim Burton, Beetlejuice. Sí, por supuesto. Bueno, pues Beetlejuice es otra película muy divertida, muy graciosa, en la que Beetlejuice es Michael Keaton. Hablando de Batman, pues Beetlejuice es Michael Keaton. Bueno, pues Beetlejuice no aparece en la película hasta que no lleva una hora de metraje. y tan solo aparece 16 minutos en toda la película. Y nos hemos quedado en el recuerdo de ese personaje, de Beetlejuice, pues como un personaje muy importante para la peli. Hay un personaje importantísimo hasta el punto de que Tarantino estuvo a punto de no rodar la película porque no daba con el perfil de este tío. Decían, pues a priori el protagonista era Brad Pitt y Diane Kruger, pero buscaba un personaje que nos inquietara, que nos diera terror. Una vez lo recordamos en el programa cómo comía aquel strudel, bueno. Y era bastante asqueroso. Y encontró a Christopher Walsh, un actor de teleseries alemanas y películas de bajo presupuesto, y consiguió que en 12 minutos de interpretación ganara el Oscar al actor de reparto y en el Festival de Cannes el premio máximo a mejor actor. Joder, es gordísimo. Sí, la verdad es un papelón, es un papelón, es un papelón. Para mí ahí tiene diálogos esa película de ese coronel alemán que son increíbles. O sea, pero increíbles, ¿eh? Increíbles, increíbles. La bueno, verdad tengo que decir, Igor, que a Christopher Nolan se le ha ido un poco la vida en los últimos tiempos, ¿eh? ¿Ah, sí, eh? Con Interstellar, por ejemplo. Para mí no, para mí es muy buena película y hay que arreglar las cosas. Yo siempre te voy a decir, te voy a defender, esto es como el final de Lost, pero ya hablaremos algún día de eso. Es que podríamos hacer 8 programas. Sí, sí, bueno, sí. Hablando de personajes representativos, vamos, este no solo representa la película, puede representar a los malos más malosos del cine de terror. En este caso hablo de Aníbal Lecter. Hombre, sí. Aníbal Lecter en El silencio de los corderos. Para nada es el protagonista principal. Aparece 16 minutos en la película. Y, de hecho, el criminal que busca Jodie Foster es otro, es Buffalo Bill. Sí. Y, pues bueno, esta pequeña interpretación le valió el Oscar de la Academia con 16 minutos de aparición. Y una serie de sagas y precuelas y de series en torno al personaje que lo han convertido en mitiquísimo. Y que son imposibles sin él. Sí, sí, claro, por supuesto. Está claro que son imposibles sin él. Yo creo que es el principio de los psicópatas en plan en series, o sea, ese protagonismo al psicópata como en torno a lo que le rodea. Sí. No solo es el malo que se carga a alguien. No, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Luego vinieron las series y pero esto fue el principio. Para los amantes del cine de superhéroes y todo eso, es curioso que en una película como Thor consigue una importancia estelar Idris Elba haciendo de Heimdall, que es el portero de el sí. portero. En una saga en la que está rodeado de superhéroes muchísimo más poderosos que él, es un actor que alcanza bastante notoriedad y bueno, se hace ver con muy poquitos minutos de aparición. Sí, es un papel honorable, no sé, es el incorruptible, ¿sabes? Le queda bien, lo hace muy bien, la voz del tío, tal, está muy bien. Le pega. Y hablando de mujeres, en este caso, que todavía no los habíamos pronunciado, esta super gran producción que fue Los Miserables, contó con Anne Hathaway, 11 minutos de película, 11 minutos, lo suficiente para valerle el Oscar. En este caso no tuvo que engordar 20 kilos, ni raparse la cabeza, un pequeño recorte de pelo simplemente, y bueno, consiguió el Oscar de la Academia apareciendo 11 minutos en una película de 3 horas 10 minutos. Ya, es una pasada. No está mal, ¿eh? Por tu trabajo eres muy rentable. Exactamente. Y bueno, viene a demostrar que lo que importa es la calidad, no la cantidad. Lo mismo nos pasa con otros personajes de esas sagas míticas, como la Guerra de las Galaxias. Nos ha traído a personajes como Boba Fett, que aparecen muy poquito y bueno, que se quedan en el imaginario popular. Y... Dime. Pensaba que me preguntabas algo. luego tengo algo que añadir. Ah, vale, perfecto. Entonces, bueno, pues eso. Y el caso más curioso de todos, que en este, para terminar, que es una mujer que da título a la película, que es la novia de Frankenstein. No sé si habéis podido ver esta obra maestra de la serie B. Pues la vintage, ¿no? Sí, la novia de Frankenstein. Sucede que el profesor Frankenstein intenta hacer una novia para su criatura. Bueno, pues lo consigue, la crea, y un pequeño incendio acaba con todo y la mata. Resultado, la novia de Frankenstein dura 4 minutos viva en la película. Da título a la película, Frankenstein se rebota ligeramente y se carga medio pueblo, y hasta aquí la aparición de la novia. Y bueno, como venía a deciros, hay que ir al cine porque el cine da estos ratitos de calidad. Qué poco le duró la novia, ¿verdad? Muy poco. A mí alguna menos, pero... Menos, pues hay un par de pelis también con personajes principales que también tardan la hostia en salir, como es el caso de Hulk, antes que has comentado Los Vengadores y eso, sí. Que tarda casi una hora en hacer aparición. Estás ahí, o sea, viendo la pantalla y dices, ¿cuándo saldrá el bicho este? Es una gran película, por cierto, de Ang Lee. Y luego la de King Kong también, otra gran película que, joder, también te estás ahí mirando como, hostia, ¿cuándo aparecerá este pipa? ¿Cómo te gustan los bichos grandes a ti? Sí, los grandes, los pequeños, todos, tío. Los bichos tienen cabida cerca de Chucho. Pues nada, para eso, de cerca de Chucho. Vale, bien dicho. Ahí está. Lo pondremos de epitafio. Bueno, vamos a ir con un tema dedicado a nuestro amigo Heredia. Lendakaris muertos, oso panda. Madre mía, madre mía, madre mía, que nos despistamos con Lendakaris muertos, sí, pero madre mía, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es tanta ojera farlopera? Nos pilla el toro, buenas tardes. Buenas tardes, Raco, que la voz. Oye, me ha dejado impresionado antes el guitarrista que va en la furgo poniendo Fari Ketama. Llegará a los bolos que no pueda ni hablar, ¿no? Hombre, hombre. Ya te digo, sí. Ya te digo. Se emociona mucho. Bueno, ¿con qué vamos, Nekane? ¿Quieres ir tú? No, no, te vamos a liar, vamos a ir con Raco. Está liado. Vamos a ir con Raco. Pues traigo una sección hoy un poco, pues, bueno, que no es una de las usuales mías, pero bueno, una sección. Ahora en diciembre me va a tirar por la sección prenavideña. ¡Toma! Y venga, pues, que se venga, aprended un poco de todo, que en la vida hay muchas cosas. Eso es, sí señor, siempre eso es. Bueno, aquí estamos con Maese Igor, y por supuesto, donde me equivoque, que me corrija, en algunas cosas, en otras, pues son más de pillería y experiencia propia. Y tomad consejos. Pues es un poco con los, pues con todo el meneo que hay ahora con la comida, que esto pues yo creo que ha cambiado un poco, pero con las mesas de Navidad, pues que hay gente que quiere seguir demostrando potencia. Y claro, pues es un momento perfecto para la pillería, el engaño y el timo. Cierto, cierto. Y entonces es el timo además pues a la cara y muy con machete, como te vean un poco de pollo. Entonces pues son unos consejos que al que le interesen, pues que los que tome apunte y el que no, pues bueno, para hablar en el bar. Timo ha habido siempre con esto, yo... Gato por liebre y sobre todo pues con el marisco y con el pescado. Yo, aunque algunos creen que soy sobrino del Marqués de Griñón, pues vengo de familia de pescatero de la Ribera y mi abuela pues me ha contado muy buenas tretas. Lo pues. Que pasa es que tienes mucha clase. Es así, no puedo hacer nada. Muchas tretas, y esto son tretas verídicas, no son cosas que he oído, son cosas que han ocurrido y bueno, no las puedo mostrar, pero han ocurrido. Pues desde coger 10 kilos de angulas para vender en el puesto y tener una persona la idea de decir, bueno, vamos a separarlo en dos cajas con angula tal y angula extra, no sé qué tal, y por supuesto todo el mundo parándose y diciendo, pero mira, es que eres un inútil, que no te das cuenta de la diferencia, y una a precio y medio de la otra, y venderse rápidamente, por supuesto, la cara y la buena, ¿sabes? Pues cuando había billete y cuando había tal, y el del puesto diciendo, pero es que las he separado esta mañana, ¿sabes? O sea, que... Ahí no pasa nada, por supuesto, pues ya no hablo del fresco que se estaba descongelando a las 5 de la mañana, la cigala y lo demás. Entonces, bueno, pues ante eso, pues a mí cosas que me han pasado y que yo creo que la gente pues debe tomar nota. Hay varias cosas que a mí me llaman la atención porque siempre están ahí. Pues bueno, lo primero, al que le gusta darse un homenaje, comer marisco y tal, pues Lo primero, pues por supuesto, fuera del centro de Bilbao o de superficies o de grandes superficies, por supuesto en un puerto pues de mediano tamaño, pues siempre va a haber mejor género. Y además, pues bueno, si no tienes la imperiosa necesidad de sorprender a tus suegros en la cena de Nochebuena porque te acabas de casar y la celebras en tu casa y quieres quedar bien, pues hombre, que será todos los días. Eso es. No, pues sí, pero te quiero decir, pues recomiendo, por supuesto, esperar a febrero y el kilo de percebes, que el día 20 lo vas a pagar a 130, sorprendentemente en el mismo sitio, pues estarán a 40 euros dos meses después, mismo mejor percebe y pues dos tercios más barato. Cosas que me han pasado a mí, pues comprando cosas estas, pues con las nécoras, por ejemplo, que es un producto pues popular y muy curioso, siempre hay tres calidades. Siempre hay tres: pequeña, grande y la que más me gusta, extra. Extra. Entonces extra. Me preguntas, o sea, ¿qué tiene? Eso es un maestro de marketing. No, eso se ha inventado un maestro de marketing. Dale, claro, ponle extra. Claro, que la señora, pero mi pregunta siempre es, pues, ¿qué tiene la extra? No sé, ¿es Nécora Goliat o no? Porque ya está la grande. Y pero la verdad es que pues tú te vuelves loco, te empieza a girar el cerebro y tu cabeza solo pide extra, extra, extra. Pues no, yo creo que no te dejes llevar. Pequeña suele ser Nécora bastante ruina, pero yo creo que grande y extra pues se hacían el truco del abuelo con las angulas de aguinaga. Sí, sí, sí. Se para de un lado. Digo, coge una con los ojos cerrados y no me digas cuál es. Bastante picaresca con la Nécora, que esto me ha ocurrido bastantes veces y siempre me meto marcada, pues cuando coges unas cuantas y si la pescatera es rápida de mano, generalmente es muy raro que no te cuele pues mutilados de guerra. Damnificados, ¿no? Eso es, entonces pues muy importante decirle, oye, pues ¿cómo quieres tal? Pues decirle, pues quiero grande tal. Enteros, los quiero con todos. Enteras, fundamental. Si no dices nada, esta prueba, pues bueno, podemos hacer la apuesta con la que queráis, que comprando más de tres te va a meter un mutilado de guerra, y a veces mutilado y torturado por Isi, ¿eh? En bando enemigo. Entonces, cuidado. Muy bien, muy bien. Otra cosa también, pues es el marisco muerto. Pues que eso, pues por supuesto, marisco muerto o no. Si, pues, si el pescatero es tu primo y te asegura que hace una hora estaba vivo y que se ha muerto y tal, pues es que por causas naturales que ha muerto. Eso es, que ha muerto. Ataca el corazón. Eso es. No, pero que pues, si tienes una total confianza, no hay ningún problema, ¿no, Igor? Y no. Marisco muerto y tal. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, pues recuerdo una ocasión en Portugal, donde un trapichero que era un ventas al por mayor, encontrarme con un tanque con 1000 centollos y tenía ahí al esclavillo de turno y, oye, dame uno de tal y me saca al cadáver. Y le miré y le dije... Que no es una autopsia, ¿no? Dije, pero ¿qué me vas a dar? El puerto, hay 1000 vivos en la pecera, ¿por qué me das esto? Y el tío pues se sorprendió bastante y me sacó uno vivo y el muerto que en principio me iba a vender me lo regaló. Dije, hombre, esto aquí... No, esto es una broma, vamos. Eso es. Yo creo que son las cosas más, pues bueno, más importantes. Lo de la Nécora, eso tomad nota porque eso pasa siempre y Nécora se hay todo el año. Yo creo que el tema del mejor marisco tal, el marisco yo tengo probado que está bueno todo el año y en verano tú coges unas Nécoras y es muy raro que estén malas o que te sepan o que realmente, pues no sé si eres un gran catador o marisco salvaje, pero bueno, que yo creo que eso ha cambiado bastante. Y que estéis un poco al loro, que ahora se aprovechan, ahora pagan todo y a la hora de comprar pues todo controlado. El hongo por el que pagáis un montón de pasta, que os lo corten por la mitad, que no llegáis a casa y se hayan comido los 24 euros del kilo o la gusana a la campa. Y pues esas cosas que al final me parecen de sentido común, pero que veo que la gente, pues... ¿La gusana de la campa chalupera? Joder, la gusana de la campa chalupera, hacha en mano y haciendo bien de pasadizo dentro del hongo. ¿Habrá que hablar con Kerman? Puede ser. Ya os contaré porque este fin de semana he estado en el Valle de Carranza y madre mía, creía que había pateado Vizcaya y he recogido mucho dato. Yo quiero decir que lo de Reaco estoy totalmente de acuerdo y en Navidad es que va más allá, porque desde aquí que no se enfade, pero mi vecina el quinto Puri tiene cinco hijas y tiene una hija que se llama Margarita, que es la más fea de todas las cinco. Y en Navidad siempre está, sube a tomar una copita, joder, si estás ahí con Margarita, porque siempre te quiere meter la extra también. La... Y nada, es marketing, beso, es marketing. Un beso, Puri, no te mosques, pero... ¿Cómo somos en Biorritmos por el amor? Sí, bueno, señor. Sí, estas secciones yo creo que traeremos porque me parecen interesantes y la gente pues tiene que aprender un poco a abrir los ojos que estamos en un mundo de lobos, ya lo hemos dicho muchas veces, pero en todos los sentidos. Sí, señor. Yo ya me comí un bogavante muerto hace no mucho. No sabía que había que comerlos vivos y nada, estuve verde un par de horas, pero luego... Luego se te pasó, ¿no? Sí, se me pasó rápido, al día siguiente como nuevo. Es tu poder de curación. Este ciclo, David, ya... Vamos a ir con un temita, ¿nos lo presentas, Raco? Sí, bueno, pues es lo dedicamos al guitarrista del grupo, a Mariquetas y nada, Juanito Macandé, Kamikaze, un temita que ha sacado, relax, martes, buena onda, Biorritmos. Me ha venido a la cabeza Juan Chino Saba, un saludo. Bueno, eso es, y Biocrismas, que empezaremos a hablar poco a poco. Venga, está muy cerca ya. Ahí va. Que me aclara la tarde y me gusta reñir contigo porque luego hago las paces y hacemos el amor. Y nos encanta hacernos sangre que sin medida ni control. Me siento como un kamikaze que vuela en un avión. Estrella con tu carnet, hay que por ti me muero yo. Siempre jugando con el fuego. Quemas tú y me quemo yo, luego se apaga y nos queremos. Y así es el juego del amor, que somos como una tormenta. A veces abre y sale el sol, y los cuchillos que te lanzo no llegarán al corazón. Y ya lo cantaba José. Que me aclara la tarde, y me gusta reñir contigo. Porque luego hago las paces y hacemos el amor. Y nos encanta hacernos sangre y sin medida ni control. Me siento como un kamikaze que vuela en un avión y estrella con tu carne. Asesino de problemas, protegiendo sentimientos, deja que te arrope el alma. Perdóname, Juanito, Macandé, pero te tengo que bajar, que vamos apretados de tiempo, que tenemos muchas cosas en Biorritmos. Bueno, chicos, hoy ahora me toca a mí un ratitín pequeño, pero vamos, simplemente voy a hablar de una curiosidad. Hoy no tengo sección como tal, simplemente, ¿alguno de aquí es friki del Black Friday? ¿Yo? Sí, ¿y te has comprado algo? No, la verdad que no. Entonces, ¿sabes lo que es? Soy friki del Black Friday porque, o sea, salgo los viernes generalmente. Muy bien. No pues tiene que ver. El Black, ¿no? El Black Friday. El negro. Es el viernes negro y lo que es todas las tiendas online y cada vez lo hacen más en tiendas físicas. Este año ha sido el boom de las tiendas físicas en las que hacen descuentos. ¿Cuándo vamos a celebrar el 4 de julio, el Día de la Independencia? ¿Cuándo nos van a traer esa fiesta? I don't know. El otro día, no, lo del Black Friday de este año ha sido la hostia. Sí, por eso. De repente lo han metido a tope. Es una flipada, la gente está flipada del bolo. Y que luego no es realmente el Black Friday. Eso es lo que vengo yo a hablar hoy, que es toda una puta mentira. El día que hagan el 4 de julio me voy a Carrancha con Kerman. Claro que sí. Un saludo, Kerman. A lo que voy es que el Black Friday no deja de ser simplemente... Son productos que son de otros años y solo le aplican un 5% de descuento. O sea que la gente está totalmente equivocada con la gente. Ay, que me voy a comprar una camisa, no sé qué. O sea, simplemente es un 5 real. Ajá. Y luego, sobre todo en material electrónico, tecnológico y tal, o sea, la gente dice, jo, me voy a pillar una lavadora, un no sé cuál. Pues no dejan de ser cosas que están fuera de stock y que realmente se las tienen que quitar, sobre todo en tiendas online, como Amarrón, ¿no? Amarrón. O alguna de estas, ¿no? Que no se pueden nombrar. Entonces, a mí me ha hecho esto gracia porque dicen que el 12% de la gente que va al Black Friday está pedo. El 12%. Sí. Me encanta, no, no. Me encanta esta estadística. Entonces, me encanta. Me encantaría ser el estadista que va contando al morado. ¿Morado tú? Sí, sí. ¿Cruz o salvación? Pero cruz, para más inri, que es lo que yo flipo, dicen que la culpa de todo esto empezó en Estados Unidos por el Thanksgiving. Por la acción de, por el Acción de Gracias. Sí. Porque claro, celebraban el Acción de Gracias, iban con un pedal del 15 y luego se iban a comprar. Porque supuestamente ese día es cuando cierran todos los garitos. Entonces es como que dicen, va, voy a dejar... Todas las tiendas se ponen de acuerdo para abrir y que... Entonces por eso dicen que es el 12% que va casi toda la peña morada por culpa del, del Thanksgiving. Entonces eso era un poco lo que venía a contar hoy. Y simplemente decir que era un poco, pues, un timón. Bueno, bueno, Lecane, ¿tienes mucha más información? Sí, tengo mucha más información, pero vamos, que tampoco quiero... ¿Pero pelotas tiene ahí también? ¿O? Sí, sí, pero que simplemente decir que eso, pues es que no puedo decir nombres de tiendas y me estoy quedando un poco... ¿Cuántos árboles has matado hoy, Lecane, también? Hoy pocos. ¿Cuándo es tu cumple? ¿Quieres un cuaderno, Chucho, firmado? No, tengo iPad. Pero simplemente eso, que son... hay... La gente... Ya te os he dicho que era corta, que la gente está flipada con el Black Friday, no sé cuál, que me va a comprar un iPad, un iPhone y tal, que en Apple, o como lo quieras llamar, la tienda de la manzana, también ponen mogollón de descuentos y luego es nada, son un 5% y la gente está engañada, y sobre todo en tiendas de ropa online y todas estas, en Amazon sobre todo, todo es un 5 y stock pasadísimo. Yo, sobre todo, el otro día en el coche, pues estaban hablando de Black Friday, que yo del jueves a hoy me he hecho experto en Black Friday, y decían que sobre todo la diferencia, que aquí al final el Black Friday lo están haciendo como una rebaja sin más, y que la diferencia con Estados Unidos, pues todo el tema de las colas y de todo, es que cada sección de un, pues de unos grandes almacenes, de lo que sea, tenía varios productos que podían estar a un 10% de su precio original. Es decir, que deberían abrir aquí una gran superficie y encontrarte un jamón 5J a 10 euros, tres jamones en la jamonería, en la zona de quesos, pues un queso tal, y por eso esas colas y esa ansiedad, locura, ¿no? En, esa eso es. Y aquí al final lo han trasladado como una rebaja, o sea, pipa total, vamos. A ver, que cada vez nos estamos americanando más, y eso está claro. Pero también quiero decir que me he reído mucho porque he leído un artículo que son de las broncas más hardcores y más gores que han tenido la gente en el Black Friday. O sea, que por ejemplo una señora que se pegaba por unas zapatillas Nike, ¿no? Que menos mal que no decimos marcas. Ah, perdona. No pasa nada. Bike. Esta sección me resulta difícil sin decir marcas. Eran unas zapatillas Nike. Y la señora se peleaba con el señor, unas colas del 15 y encima era una rebaja, pues eso, que eran un 10% en este caso. Yo estoy seguro que Fabra ha entrado en el Black Friday para que hagan una rebaja en la pena. Seguro que en vez de 4 años le hacen un 30%. Era su último recurso. Y acabaron, la señora y el señor acabaron a golpes de puño dándolo todo ahí. Pues muy bien, desde Biorritmo no os dejéis guiar por el consumismo. Simplemente, moraleja de todo esto, que no es un timo. No os coméis por unas Spike. Eso es. O sea, que lo del Black Friday es una parida y que simplemente es un 5 y que mucho que todos los stocks que están ahí, casi todos son cosas que son más pasadas que... Sobre todo en tecnología, hay gente que me ha preguntado, oye, ¿me compro este teléfono? Ya no, yo que soy tecnológica, le digo, hombre, pues este teléfono ya tiene más solera que, vamos, que cuando Franco era cabo, entonces... Menudo eres tú con la tecnología también, ¿eh? Ya, pero bueno, oye. Bueno, a ver, que tenemos Arma Masiva que nos va a presentar un temita, que la pista 3, te dejo que nos la presentes, Álvaro. Bueno, esto es Hoy me encuentro bien y está dedicada para todos vosotros. ¡Hostia, gracias! Vamos ahí, Arma Masiva en Biorritmos. Error, ahora. Venga, que no pasa nada. Black Friday, mierda, pata. Levanto la persiana y... ¡Mierda! Así es de noche. Así que me ato bien fuerte la zapatilla. Y me dirijo al barrio a dar un rompe. Mira al cielo y sabéis lo que hay. Claro que sabéis lo que hay. Distinto camino nocturno me llena las venas, zapatillas nuevas, el alma sucia, vacía y la cartera llena, gritar a mi morena, es la rubia más sexy, y está tan buena sentirme una pantera, mirando las farolas, fumando un peda, hoy hay luna llena, sí, hoy hay luna llena, sí, hoy hay luna llena, nos va vampiros diurnos buscan su cena, corazón en vela. Los latidos se convierten en una claqueta, los dientes carraspean. Paseo por el barrio con una careta, no tengo bandera, ni principio, ni fin, ni meta. Y por eso, y por eso, hoy me encuentro bien. Micro y litro para apagar la sed. Hoy me encuentro bien. Chino con China, con la fuerza de ver. Hoy me encuentro bien. Estaba la hermanación 1.5, otra... no 101.9 en este caso. No, pero es hermanación con otras radios. Claro que sí, es el tema. Sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿en qué radio participa tu amigo? En Zopimpe Irratia de Cruces. Hace el programa de Bici Irratia. Pues muy bien, claro que Opa, sí. Zopimpa. Claro que sí. Bueno, Chucho, ¿qué nos Te creía que eran de Pike. Eran de Pike. Venga. Pues nada, traigo una nueva edición de BioQuestion Pursuit. Quiero subrayar una cosa importante. La semana pasada se dio un hecho histórico en el cual... Pero pues, no comentes nada, no comentes. Lo voy a comentar, lo voy a comentar para todos aquellos y quiero aclarar algo importante. Biorritmo nunca había sido derrotado en un BioQuestion Pursuit. La semana pasada os quedasteis a cero. Os ganó el grupo, pero empataron conmigo. O sea, no fue una victoria total. Así que de momento no hay ningún grupo que haya salido 100% victorioso de aquí. Eso hay que hacer un hincapié, así que hoy Arma Masiva puede ser el primero, así que ponte las pilas, hay público por ahí, pueden echarte una mano. Por favor, uno de los duendes, Andoni. Duendecillo y distinguida acompañante, por favor, echarle una mano. Porque aquí hay uno que se piensa que me va a romper todas las preguntas y lo lleva más jodido que la hostia. He visto las respuestas ya. Lo sé, lo has visto en mis ojos, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos con la primera, es bastante sencillita, Vamos grupo, a por ella. ¿No? ¿Cuál es el pez más grande del mundo? Las posibles respuestas son A, la ballena azul, B, el tiburón ballena o C, el cachalote. ¿Y el pezón? Tiburón ballena. El pezón no cuenta para nada. Ese cachalote, que no. Es el más grande de tu habitación. El tiburón ballena, pues respuesta totalmente acertada, muy claro, bien. Los otros son mamíferos. Exactamente. Solo quería ponerle a prueba, a ver qué tal iba. Esa era para saque, ¿no? Saca él, ¿no? Esa para saque, eso es. Esa es para saque. Muy bien, esta era facilita. Genial, vamos a por la segunda. Que sepa, Álvaro, que esto no suele ser así, ¿eh? Las preguntas son difíciles, no son de octavo de GB. Quería medir al grupo, lo primero de todo. Vamos con la segunda, a por biorritmos. ¿Cuál es el país menos conectado a la red de redes? O sea, internet. Islandia. Las respuestas posibles son A, Tanzania, B, Etiopía o C, Myanmar. ¿Myanmar? Myanmar. Myanmar. Incultos es un país del sudeste asiático. Etiopía. Yo también, igual Etiopía. Cuidado, mucho rescate. Mucho pirata, mucha historia. Pero hay 4G, porque claro. No me gusta nada que Chucho le haya puesto en la B. Tengo que decir, porque Chucho ya, como yo he repetido muchas veces que estadísticamente es la B, Yo creo que... Hombre, yo mira, yo creo que sí es Etiopía porque en Tanzania hay bastante turismo. Exacto. Entonces... Sí. Hay el wifi. ¿Nos lo jugamos entonces, vale, chicos? Lo que pasa es que conecta a la red que yo que sé que ahí tienes... ¿Y el Miarma? ¿El Miarma este? ¿Tú qué crees que es? Miarma hay parabólica en cada chabón. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo me la juego a la en cada upanada y... ¿Tanzania? No. ¿Etiopía? El Miarma. El Miarma, no. No. Ya va, pues Etiopía. Etiopía. Rebote para arma masiva. Biorritmos, no andáis nada finos últimamente. Voy a tener que empezar a traer preguntas de parvulario. Tanzania, pues chavales, la habéis liado. Un mini punto para Chucho. Porque el país con menos conexión a internet del mundo es Myanmar. Con un no. Antes era otro. Claro, no, Myanmar. Mi alma, mi alma. ¿Habías dicho mi arma? No, Myanmar. Myanmar. Había dicho Montevideo, ¿no? Os voy a comentar. Tu pronunciación es horrible. Por favor, este barullo, vamos a controlarlo. Esto es un programa concurso, pero controlado. Eso es, pero controlado. Es que al moderador no le toman en serio. Claro. Por favor, preguntas en castellano antiguo, David, que es que si no, no te pierdas. Os voy a comentar, en este país citado del sudeste asiático hay un 99% de la población que no tiene internet. En Tanzania rondan el 95%. Y en Etiopía rondan el 97% de no conectados. Pues ya sé dónde no me tengo que ir a vivir. Ahí, exactamente. Obviamente. Muy bien, un punto para arma masiva, un punto para Chucho. Entonces, no me jodas, mira la primera pregunta y está. Ya, por eso, pero vosotros se supone que tenéis más cultura, que habéis petado el concurso este durante muchas ediciones. Vamos a por la tercera, esta me encanta, esta la he tenido que leer varias veces porque no me lo podía de creer. ¿Cómo se llama la práctica de casarse con uno mismo? Al lorito. Tú te quieres mucho y quieres casarte contigo mismo. Legalmente estoy hablando, ¿Se puede? A. Sologamia. B. Casagamia. O C. No existe tal práctica. Onanismo. No lo dejo. Ese es el. No existe esta práctica. Es la nota. Eso es lo que haces cuando te has casado contigo. Sologamia queda fatal. No puedes. Quedaría mejor alongamia. Lo necesitas. ¿Este es para nosotros? Esto es para arma masiva. Esto es para arma masiva. No, es para arma masiva. Que no existe. Sologamia. No existe. Respuesta incorrecta, rebote para Biorritmos. Bueno, esto los daneses lo han inventado. Los daneses inventaron una legislación para follarse objetos. Para no violar objetos como tu bicicleta o un coche, yo creo que los daneses esto lo han inventado seguro. Esas manos encima de la mesa, no quiero ver consultas a internet. ¿Sologamia o casagamia? O casagamia. Sologamia. Sologamia. La lógica dice sologamia. Bueno, lógica ninguna, pero quiero decir que. Casagamia. Sologamia. Porque... Se está relamiendo, ¿no? Es la otra, se está relamiendo. Venga, casagamia. Casagamia. Sologamia. No, casagamia, hazme caso, casagamia. Respuesta incorrecta, mini punto para Chucho, es sologamia. Esta práctica no es legal en Europa hasta ahora, pero sí es en algunos países de África y últimamente se está exportando mucho de Corea. Por curiosidad, ¿en Myanmar? No, de Corea. ¿Y ventajas de esto? ¿Pensión de viudedad? ¿Alguna cosa? Pues sí, un fideicomiso especial. Realmente alguna historia. Cobrar dos pensiones. 15 días sin ir al curro. Alguna cosilla de esas, exactamente. Caso de divorcio, ¿quién se quedaron? Igual puedo casarme con mi iMac, que es mi sueño. Muy bien, bueno, dos puntitos para mí, estoy en cabeza. Vamos con la última pregunta. Biorritmos, poner las pilas porque es que no me puedo creer lo que estoy viendo. ¿Qué significa la palabra motochorro? A. No existe. Es una invención del moderador, nuevamente. Un tipo de eyaculación. B. Dícese del ladrón que huye en moto. O C. Un taxista motorizado o motociclado, como queráis llamarle. ¿Esto para quién es? Esta es para Biorritmos. Oye, el ladrón que huye en moto. El motochorro de toda la vida. De hecho, Chucho, sabes que en tu barrio ha sido motochorro una temporada. De toda la vida. Sí, pues efectivamente, muy bien, respuesta correcta, Biorritmos, habéis salvado el honor. Este término se utiliza en muchas zonas de Mar de Plata, entre Uruguay y Argentina, que lo sepáis. Lo quebraron al motochorro. Exactamente. Y bueno, hasta ahí puedo leer, chicos, he salido victorioso. y luego ha habido un doble empate entre Biorritmos y Arma Masiva. Así que bueno, seguir estudiando porque es que no podéis seguir. ¡Qué motochorra eres! Vale, mira, hemos tenido que cortar el concurso a Chucho, pero es que se nos va el tiempo, que somos unos charlatanes que creamos de cualquier pregunta un debate. Oye, a partir del siguiente habrá que empezar a hablar de Biochristmas, que se vaya preparando la gente, ¿no? Eso es. Que todas las grabadoras, cintas vírgenes, esas cosas. Las mejores galas, que por supuesto, la etiqueta que habrá como todos los años. Claro que sí, grupos y dos horas de diversión. Y de mucho vino también. Bueno, estamos negociando con Sabrina para que se saque la teta aquí en la radio, pero no va a tener el mismo impacto, pero está bien. A ver. Lo podemos describir. Y a uno va a sacar un cojón también, por eso de igualdad. Bueno, a ver, hasta la semana que viene. Os dejamos Radio Rasta, ¿no? Ahora. Radio Rasta, nos lo pasamos muy bien todos juntos. Y luego, después de Radio Rasta, recomendamos fervientemente también que escuchen. El Yoko, el grito de Yoko. No, hombre, no, el de. Ah, no, espera, hoy ya no está. Claro, el horario de la Irola cambia. Claro que sí, nos falta Desmontando Babylon. Claro. Claro que sí, Desmontando Babylon después de Radio Rasta. Nos pasean. Claro que sí, contra información. ¡Vamos ahí! ¡Venga! Perdón. ¡Oye, que nos invade Radio Rasta! Desmontando Babylon, un programa muy recomendable, libre de fracking 100% y para mentes muy despiertas, así que nadie se lo pierda. ¡Nos asean! ¡Venga, ahí está! 5 euros por la publi. ¡Venga, vamos! ¡Uno! ¡Agur, Arma Masiva! ¡Agur! ¿Dónde están?